se formaron las olas altas y saladas. Los peces grandes nadan entre sus espadas. En el cielo vuelan aves con sus alas doradas. El mundo despierta en historias encantadas. Un rugido del mar que nunca se calla. Las estrellas reflejan su danza en la playa. Los peces y aves trazan rutas sin falla. Un juego eterno que el tiempo no avasalla. Gigantes del mar y del cielo azul navegan la vida con un ritmo sutil. Ellos cantan canciones sin un solo tul en un mundo salvaje donde todo es febril. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Las aguas profundas esconden secretos. Las aves vigilan desde los vientos inquietos. Con un movimiento rompen los decretos. Son libres de todo, sin rostros discretos. El sol se oculta, la luna se alza. Peces y aves, su energía no se cansa. En el universo su espíritu danza. Creadores de vida, su fuerza avanza. Gigantes del mar.